necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Viernes. Qué bellos que son los viernes, y más si es fin de mes, porque además es fecha de pago y es 30 de mayo del año 2014. Inicia el fin de semana. Gracias, amigos y amigas, por estar ahí siempre al pendiente de las informaciones que le ofrece Aler Contacto Sur en su primera edición. Si no es mucho pedir, quédese en nuestra sintonía de inmediato los temas que son noticia en nuestra patria grande. Ronda de titulares en la primera emisión de Aler Contacto Sur. En Venezuela saludamos a nuestro compañero Héctor Cortés de Radio Fe y Alegría. Buen día, Héctor, bienvenido. Buen día, Isabelo, buen día. Oficialistas y opositores en Venezuela dan su punto de vista en torno al tema de denuncia de magnicidio presidencial. Volvemos el pase a ustedes. Gracias, Héctor. Estaremos en unos minutos con la ampliación de esa información. Vamos a San Salvador, en El Salvador, con Donaldo Barahona de ARPAS. El Salvador está listo para el presidencial de este domingo, donde el presidente Mauricio Funes deberá entregar el cargo al presidente electo Salvador Sánchez Serén. Este será el segundo periodo consecutivo en la historia del país que gobierne un partido de izquierda. Los detalles más adelante. Gracias, Donaldo. Vamos de inmediato a ampliar la información que se genera en nuestros países, Latinoamérica y el Caribe. En Venezuela, pues ya se fijaron posturas en torno a la denuncia del magnicidio presidencial. Tanto el oficialismo como la oposición ya dieron sus puntos de vista. Y ese es el tema que nos amplía nuestro compañero Héctor Cortés de Radio Fe y Alegría en Venezuela. Bienvenido, Héctor, de nueva cuenta. Te escuchamos. Saludos, Chabelo, muchísimas gracias a nuestra distinguida audiencia. Sí, ya dirigentes del oficialismo y de la oposición han comenzado a dar sus opiniones y planteamientos en torno al tema de la denuncia de un nuevo magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro. Tania Díaz, diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha catalogado como un llamado de atención que realiza la dirigencia política del PSUV, que es la tendencia que está gobernando en el país a nivel de la presidencia y de las gobernaciones. Escuchemos parte de lo que dijo. El llamado que hace Jorge Rodríguez como portavoz del alto mando político, es decir, como portavoz incluso del presidente Nicolás Maduro, es bueno. Vengan cada partido político, vengan los representantes de los partidos políticos, para que entre todos evaluemos esta denuncia y se vea qué es lo que se debe hacer. El problema que tenemos es que la oposición no tiene rostro. ¿Quién da la cara por la oposición? Por su parte, Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, ha contradenunciado que este llamado que hace el partido político de gobierno se debería realizar, en caso de que sea realidad esta denuncia, por parte de las autoridades judiciales. Trataba de una investigación de la justicia penal. Y uno dice, ¿y si es una investigación de la justicia penal? ¿Qué hace en manos de los dirigentes del partido del gobierno? Lo que debería estar en parte de investigación. Eso debería ser el CICPT, debería ser los tribunales, la fiscalía. Ah, pero ya ha pasado en otros casos. Y justamente la Fiscalía de la República, en el caso de la fiscal Luisa Ortega Díaz, ha dicho que tomará en consideración esta nueva denuncia, ya que la ha catalogado como de situación de Estado. Es el informe desde Venezuela para Aler Contacto Sur, Héctor Cortés. Adelante, compañeros. Gracias, Héctor, por la información desde Venezuela. Vamos a El Salvador, porque para este próximo domingo 1 de junio está previsto el traspaso de mando presidencial. El primer presidente del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, cede la presidencia al presidente electo Salvador Sánchez Serén. Vamos a tener el detalle de este tema con nuestro compañero Donaldo Barahona de ARPAS. ¿Qué tal, Isabel? Amigos y amigas que nos sintonizan a través de Contacto Sur. Como les mencionábamos en los titulares, Este domingo 1 de junio se realiza el traspaso presidencial en donde el presidente Mauricio Funes entregará a su sucesor Salvador Sánchez Serén la investidura que lo acredita como presidente de El Salvador para un período de 5 años. Hasta el momento, al menos 90 misiones oficiales y 15 jefes de Estado han confirmado su asistencia a la toma de posesión del presidente electo Salvador Sánchez Serén, quien tomará el mando del país el próximo 1 de junio. Mirtala López, del equipo coordinador de la toma de posesión, informó a algunos de los países que han confirmado su participación a la toma de posesión. Tenemos la confirmación de participación de 100 países que vienen al traspaso de mando presidencial. De estos 100 países nos han confirmado 90 misiones oficiales que vienen a representar. De igual manera tenemos hasta hoy 15 jefes de Estado, lo que incluye presidente, vicepresidentes, primeros ministros, el viceprimer ministro, el presidente, el príncipe de España y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Por su parte, el presidente electo no quiso ampliar los nombres de los presidentes que han confirmado su participación, pero reveló que el presidente de Bolivia, Evo Morales, realizará un foro en la Universidad Estatal. Lo único que le podía confirmar es el presidente de el Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Evo Morales, porque él ha anunciado que va a tener también en la Universidad Nacional una exposición. Para mañana, según información oficial, está previsto que lleguen al territorio salvadoreño los jefes de gobierno de Argentina, Cuba, mientras que para el sábado se espera la llegada de altos representantes de países como Belice, Chile, Ecuador, República de China, Taiwán, República Dominicana y España. El domingo, Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz serán juramentados como presidente y vicepresidente de la República. Respectivamente, se recibirá en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero a los representantes de Centroamérica. Hay que recordar que desde la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, se realizará una transmisión especial desde las 9 de la mañana, hora local, en donde estaremos llevando los pormenores de este acto. Con esta información regreso la señal hasta los estudios en Quito, Ecuador. Con información de Angélica Cárcamo, informó Donaldo Barahona. Buenos días. La Red Panamazónica de Aler presente en el Foro Social Panamazónico de Macapa, Brasil. Desde el 28 hasta el 31 de mayo, informaremos de todo lo que acontece en este importante evento que discute el presente y futuro de la Amazonía. Información diaria a través del Contacto Sur y la Red Panamazónica de Aler. Así es, amigos, amigas, continuamos dando cobertura al 7º Foro Social Mundial Panamazónico. La Red Panamazónica de Aler está presente y vamos de inmediato a presentarles el siguiente informe sobre cómo van las discusiones y los temas abordados a estas alturas de este foro social allá en Brasil con nuestra compañera Joelma Viana. En el segundo día del Foro Panamazónico, uno de los temas en destaque ha sido la comunicación como el derecho humano. La mesa de debate hace parte del eje temático Educación Popular y los Movimientos Sociales. El trabajo de la Rede Panamazónica fue presentado por el Espacio de Democratización de la Comunicación, dando voz a aquellos que no tienen voces. Representando la Rede Panamazónica, Hugo Ramírez, coordinador de redes, y Edilberto Sena, presidente de la Red Amazónica de Brasil, hablaron sobre el espacio que se tienen dado a los luchadores sociales para que hablen de sus acciones, sus problemas, sus victorias. La alternativa de comunicación que no tiene como objetivo focalizar el desenvolvimentismo, focalizar la exploración de las riquezas, pero tiene el objetivo de democratizar la comunicación. Y lo que queremos es precisamente trascender, porque la comunicación es eso, lo que busca la comunicación es trascender para provocar transformaciones, y por eso nos hemos organizado en lo que hemos llamado la Red Panamazónica. como la Rede Panamazónica, hay otras iniciativas de comunicación, entre ellas la Rede Nacional de Adolescentes y Jóvenes Comunicadores, que hace un trabajo uniendo comunicación y educación. Son jóvenes hablando para los jóvenes, como explica Diego Teófilo. Debatiendo direito humano a comunicación, participando de fóruns y de conselhos. Otto Ramos hace una comunicación independiente, la llamada Mídia Ninja. Es una propuesta de utilizar las diversas formas de mirada para denunciar. Mídia Ninja, na verdade, é um reflexo do que é toda a construção coletiva no Brasil, né, ligado à mídia livre. Em el dia de hoje, os debates prosseguem com temas como el colonialismo, liberação e paz, la guerra de las narrativas populares, el papel de la comunicación frente a los grandes proyectos, juventude y medio ambiente, momentos para compartir sueños de un mundo mejor para vivir. Un mundo donde las personas respeten la naturaleza, las culturas y la vida como un derecho divino. Joelma Viana, de la Rede Panamazónica, reportó desde Macapá para Contacto Sur. Actualidad informativa en www.aler.org. Más información aquí en la primera edición de Aler Contacto Sur. Nos ubicamos en Ecuador. En este país, el expresidente Yamil Maguad ha sido sentenciado a 12 años de prisión por peculado. Esto sucedió en las últimas horas del día de ayer. Vamos a ampliar este tema con nuestra compañera Sandy Chávez de Corape. Buen día, Sandy. Bienvenida. Saludos, América Latina. La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador declaró culpable en calidad de autor del delito de peculado al expresidente de la República, Yamil Maguad, con una sentencia de 12 años de prisión mayor ordinaria. Según el fallo, la condena es sin atenuantes que considerar debido a la enorme conmoción social que causó el delito cometido por el encausado, cuyas consecuencias continúa padeciendo la sociedad ecuatoriana hasta la presente fecha, dice el documento emitido por la Corte Nacional de Justicia. En las últimas horas de la noche de ayer, el presidente de la República, Rafael Correa, luego de conocer la sentencia de la Corte Nacional de Justicia en contra del expresidente Yamil Maguad, el mandatario ratificó que el fallo es netamente una cuestión judicial y no una forma de persecución política. El presidente de la República señaló que Maguad, máximo representante de los 90 de la democracia popular, tenía otras alternativas para manejar la crisis económica de 1999, la mayor de la vida republicana, pero consciente e inconscientemente no se dejó manipular por malos asesores y representantes del sistema financiero, dijo el presidente de la República, Rafael Correa. Escuchemos. Una cuestión judicial, como siempre, para tratar de deslegitimar esos procesos, debido a la atención a también es persecución política. Ese es un proceso que lleva años. En todo caso, ya es cuestión judicial. Lo que es claro es que el daño que hizo el gobierno de Maguad fue inmenso. Todavía el país lo está pagando. Todavía hay familias destruidas. Todavía hay deudores de buena fe quebrados. Todavía hay banqueros impunes. Argumenta que no le quedó más remedio. Eso es una mentira atroz. Por supuesto que había alternativas. Lastimosamente, consciente e inconscientemente, se dejó manipular por los intereses del capital financiero. Créame que en humano hasta le tengo cierta simpatía al expresidente Maguad por todo lo que ha sufrido, me imagino su madre, su hija, ¿no? Y probablemente, le insisto, o sea, no hizo todas estas actuaciones por malo, sino tal vez por desconocer y por dejarse manipular por malos asesores. Las declaraciones del presidente de la República, Rafael Correa. Cabe resaltar que esta semana la Interpol emitió la difusión roja para la detención de Maguad, luego de que el Ministerio del Interior de Ecuador y la Cancillería, desde el año 2012, realizaron ya gestiones para que el ex político cumpla la pena que le impuso la justicia ecuatoriana. Este es el informe desde Ecuador. Adelante en estudios. Gracias, Andy, por ese detalle. Y ahora nos quedamos con información sobre la situación económica de Paraguay con nuestro compañero Pepe Ríos de Radio Misión FM. Buen día, Pepe, te escuchamos. Buenos días, América Latina. Ricardo Rodríguez Silvero, doctor en Ciencias Económicas y Sociales, indicó que el gobierno del presidente Horacio Cartes ha priorizado el pago de la deuda externa de Paraguay en un momento en que el Ministerio de Hacienda tiene un aumento nominal de recaudación, pero sigue en mora con los ministerios que necesitan para sus gastos operativos y para cumplir el papel para que fueron creados. Otra situación que vive Paraguay es que el sector privado se opone a aportar más al Estado y son los que mejor están, como por ejemplo los productores de soja. Escuchemos al doctor Silvero. El Ministerio de Hacienda tiene un aumento nominal en la recaudación en estos meses. Eso quiere decir, está recaudando más. Pero eso que recauda más no es suficiente para atender los compromisos que tiene el Ministerio de Hacienda. Está pagando puntualmente la deuda externa, la del exterior, ¿verdad? Pero sigue todavía en mora, no solamente con contratistas y proveedores en algunos rubros y en algunos ámbitos, sino también dentro del sector público. Los ministerios y otras dependencias públicas se quejan de que Hacienda no haga las transferencias a esos ministerios y a esas dependencias públicas. Por ejemplo, para atender las necesidades a las que debe dedicarse ese ministerio, no solamente para pagar al personal, ¿verdad? Sino para qué está ese ministerio, está para algo, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería está en la parte agrícola para ayudar a los campesinos a mejorar su competitividad y su tecnología. Y esas cosas el ministerio no puede hacer si es que Hacienda no remesa lo que tiene que remesar. Entonces el ministro de Hacienda tiene que poner en práctica una reforma tributaria con la que recaudar más, pero eso tampoco puede, porque para eso necesita mayorías. Desde el sur de Paraguay, Radio Misión FM para Contacto Sur, José Pepe Ríos. Llega el momento de despedirnos. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado. Que disfrute usted ya del inicio del fin de semana. En la operación técnica estuvo Omar Sarango y en la producción de este informativo nuestros compañeros y compañeras corresponsales. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. 2020. Te toca y te prende.